el compañero Max Negrete, también originario, persona joven de San Gregorio Atlapulco. Tlazocamati, Tonaltin y Panatlapulco, Xochimilco. La memoria del humedal trasciende generaciones. Nuestros padres nos platican cómo vivieron entre canales aún cristalinos. Nuestros abuelos nos cuentan aún de cómo se iba a buscar agua a los manantiales. Y nuestros ancestros dejaron las historias con las que la cultura de los pueblos chinamperos subsiste frente a la urbanización y al despojo. Las generaciones más jóvenes nacimos en un contexto en el que desconocemos aquellas vistas de agua clara en los canales. Soñamos despiertos mientras pensamos que en los manantiales que se secaron con la explotación que trajeron los proyectos de saqueo, mientras vemos cómo el gobierno se jacta de traer beneficios con una obra de concreto para automóviles, en medio de una parte de lo que resta del humedal, donde nuestras familias han resistido al cambio cultural, a la urbanización, a la colonialidad y al extractivismo de la ciudad mercancía. Las juventudes vivimos en la actualidad lo que hace unas décadas era una pesadilla. En 1944 se estrenó María Candelaria, una historia contada desde los canales del humedal de Xochimilco, en el que la pesadilla de su protagonista, causada en el delirio de una enfermedad, le llevó a soñar con los canales secos, llevándole tristeza y preocupación. ¿Quién diría que a 80 años desde la filmación, esa pesadilla se haría realidad? Y peor aún, se cambian los humedales por puentes vehiculares, se secaron los canales por avenidas para autos, y las chinampas se venden para el turismo extractivo, blanqueado y gentrificador. Nosotros ya no necesitamos tener una pesadilla para soñar el horror del proyecto capitalista y de urbanización que promueven los grandes capitales financieros de la mano del gobierno, de la Ciudad de México en especial, pues es algo con lo que tenemos que vivir diariamente. En cambio, nuestros sueños se vuelven ahora, con el regreso del humedal, a los territorios que le corresponden. El sueño está en la reparación del daño, del puente vehicular e incluso de su retiro dentro del humedal. El humedal que es casa de cientos de especies, de flora y fauna, y es fundamental para el mantenimiento del ecosistema. Les invito a que hagamos un breve ejercicio de memoria y reflexión. El puente vehicular Periférico Sur y Canal Nacional afecta por lo menos a 32.942.15 metros cuadrados de superficie, aunque el gobierno de la ciudad mencione que solo son 23.000. Se gastaron 639 millones de pesos para su construcción de 2019 a 2021, mismo año en que se inauguró, mientras que para los 25.224.300 metros cuadrados, o bien 2.522.43 hectáreas que corresponden al área natural protegida, solo se han invertido unos 800 millones en el mismo periodo de 2019 a 2021. Y cito, para apoyar la producción de chinampas, limpieza de canales y el rescate del parque ecológico. Esta información se corrobora con El Sol de México en el sábado 4 de septiembre del 2021 y del periódico La Jornada el sábado 11 de diciembre del 2021. Si hacemos un ejercicio de comparación, damos cuenta que por cada metro cuadrado de construcción del puente, y si tomamos de referencia solo sus 23.000 metros que ellos dicen, vemos que el gasto por metro cuadrado es de 30.130.4 pesos, mientras que para cada metro cuadrado de área natural protegida solo se gastaron 31.7 pesos para su producción, limpieza y rescate. Este es un ejemplo de cómo el valor de sus construcciones, de sus megaproyectos y de sus construcciones de despojo y de destrucción no se comparan en lo absoluto con lo que es el compromiso con el medio ambiente. Notamos con esto la diferencia abismal de interés entre la conservación de la zona del humedal y la destrucción de proyectos de destrucción que priorizan la movilidad mediante el uso del automóvil particular. Ejemplos como este podemos encontrar por montones, tanto de inversión pública como privada, en los que se muestra la total incongruencia de los gobernantes que se dicen ecologistas, que se dicen conscientes y se jactan con sus currículums con investigaciones en torno al cambio climático, pero que priorizan proyectos de saqueo, destrucción y despojo a lo largo y ancho de la República Mexicana. Para quienes dicen que el puente es una afectación menor y que no causaría mayores problemas, les recordamos que lo mismo decían, incluso lo negaban o ni siquiera lo pensaron en cuanto a los daños en diversas administraciones pasadas, con la desecación de los canales para hacer carreteras, con la construcción del acueducto, con la entrada de la plaga de la carpa y la tilapia, y con la descarga de las aguas negras y grises en el humedal. Hoy sabemos que cualquier proyecto que interfiera en el uso del suelo que implique la construcción a gran escala y que implique priorizar el automóvil no hará sino un daño a nuestro territorio y por supuesto a nuestra cultura como pueblos originarios. Y si no nos creen, piensen en cómo pasamos de ir al mercado de Jamaica en canoa a llegar con vehículos motorizados contaminantes o en metro. El agua para los pueblos de Xochimilco y alrededores no era un simple recurso como para el capitalismo y el gobierno actual. Era una forma de vida y han decidido acabar con ella. La niñez y las juventudes de los pueblos xochimilcas soñamos con poder ver el humedal tal cual nuestros ancestros nos contaron. Soñamos con aquello que le dijeron a generaciones pasadas que tenían que dejar: su cultura, sus territorios, sin urbanización y los manantiales, sin saqueos ni extractivismo. El derecho a un ambiente sano en plena crisis climática nos debe llevar a pensar en la restauración del humedal en Cuemanco y en todo Xochimilco. El derecho a la movilidad no tiene que priorizar la movilidad individualista, sino la colectiva, y no tiene por qué interferir en el derecho de la madre tierra a existir. Es preciso recordar que el territorio Xochimilca es territorio originario, por lo que el derecho de los pueblos a la autonomía en sus territorios es relevante, así como el derecho a la consulta previa, libre e informada, que también debe ser considerado y restaurado. La petición a la CIDH hoy nos une a llevar un proceso largo, pero que nos lleva a imaginar un futuro de restauración y no repetición del daño. Nos lleva a la posibilidad de repensar a la ciudad, a cuidar a la tierra que nos vio nacer de la mano con quienes se sumaron a la causa de Yo Protejo el Humedal. Con el puente vehicular dimos cuenta de que no todo lo que se vende como progreso por solo ser nuevo es correcto, ni tampoco que todo lo pasado es malo o es un retraso. Pues si para progresar tenemos que destruir un humedal que nos da vida, que nos regula la temperatura, que nos provee de hábitat a diversas especies y es base para nuestra cultura, preferimos el retraso de las chinampas, el retraso de los canales, el retraso del humedal y de nuestra identidad. Que vivan los pueblos originarios llena de vida, llenos de vida y revolucionarios, pues en la lucha y resistencia protegen el humedal ante la inclemencia. Que sean fuertes frente al gobierno, que traen proyectos del infierno, les llaman progreso y avance a la destrucción que está a su alcance. Entre el agua y los tules, los xochimilcas van de frente. En la lucha, no lo duden, Xochimilco está presente. Antes, ahora y siempre, yo protejo el humedal.